sé por qué tú me trataste así. Óyeme bien, mala mujer. ¿Quién sabes tú? Bueno, contigo fui. Ningún amor me diste a mí. Así, óyeme bien.